Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Álex Castellano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Sí, a usted se lo digo, hombre. Buenos días. Estás tomando tu cafelín, ¿eh? Te he pillado. Pues nada, oiga, bienvenido a la radio. Gracias por estar con nosotros. Queremos acompañarle hasta la una del mediodía, tres horas de radio, que intentamos que sea, pues, de su gusto, de su placer. Y aquí estoy junto a Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Estamos contentas, felices de un día más, hombre. Hombre, por favor. Sí, sobre todo un día más, que ya bien. Es importante. Y mejor que ayer, ¿no? Y mejor. Eso, hay mejor que ser optimista. Tenemos que empezar un sábado con toda la alegría del mundo. Del mundo, venga. Oiga, y le invitamos para que nos escuche esta mañana, si usted quiere, si tiene a bien, si quiere escucharnos, si quiere acompañarnos, si quiere compartir con nosotros nuestros invitados, nuestros temas que vamos a tratar esta mañana. ¿Le parece bien? Quédese, por favor. Y si queremos motivarle para que usted se quede con nosotros, le vamos a contar más o menos lo que vamos a hablar esta mañana. Como siempre, a primera hora tendremos nuestro maestro, que nos viene a dar su clase y donde ahí nos pone las pilas a todos, ¿eh? Nos pone a tiesos a todos para decir, bien, vamos a intentar seguir sus consejos y sobre todo tomar muy en cuenta sus observaciones, que todas ellas son muy interesantes. También, ¿qué más tendremos? Pues va a estar con nosotros también María Gómez, que es la vicepresidenta de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres. Sí. Y conjuntamente con María Teresa Barón, que es de la Unidad de Maltrato de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba. Sí. Seguidamente estará con nosotros Joaquín Reina, que nos va a hablar, bueno, pues qué pasa con los caminos públicos de nuestra sierra. Y después tenemos una tertulia donde vienen nuestros amigos y conversamos de los temas de mayor actualidad, de todas las cosas que también ocurren aquí en nuestra ciudad. ¿Y qué más? Y además vamos acá a hablar de unas jornadas que se van a realizar dentro de muy poquito de Prometeo, que estará con nosotros Antonio Antúnez. Y luego Carmen Sánchez de Memoria Histórica, que es importantísimo que sigamos hablando de la memoria para no olvidar nunca. Y como siempre y tan amablemente, nuestra querida amiga Pepa Pérez, terminaremos como siempre con música con alma. Así es que... Bueno, pues oye, que vamos a intentar de que todo esto sea atractivo para usted, porque los temas son muy interesantes y creo que vale la pena compartir la mañana y así aprender más cosas. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. Qué bonito ver la mañana, ¿no? Cuando empieza cuando a nacer el día, ¿eh? Uh-huh. Ese amanecer que nos da toda la ilusión de un nuevo día. Tenemos un nuevo día de vida, oye, qué fantástico. Sí, porque ¿no? además no sabemos nunca lo que nos depara el día. Y el poder volver a amanecer y esperar que algo bello nos depare, es una suerte. Es una suerte, porque además tú puedes proponer el día y las cosas surgen de una forma distinta y tienes que adaptarte a la nueva situación. Y como tú dices, Alex, la actitud para encontrar cosas bellas... Siempre se encuentran. Yo estoy aprendiendo de ti. No me digas eso. Además, fíjese las cosas bonitas que nos pasan, porque ayer justo salíamos aquí del estudio con JJ, íbamos a nuestro barrio, que es el Distrito Sur, y quisimos coger el 12, que es el autobús que nos lleva al barrio, y resulta que no pudimos subir porque el bus iba llenísimo de gente que iba pues a la feria de esta semana tan grandiosa de nuestra Córdoba querida, y no pudimos subir a este autobús, pero detrás justo venía uno que era el 21, que era un bus especial de feria que iba prácticamente vacío. Entonces comentamos con el chofer del autobús algo muy interesante, ¿verdad? Sí, bueno, le preguntamos porque no entendíamos cómo un autobús que va a un barrio, el Campo de la Verdad, va lleno y cómo otro especial de feria va vacío. Pero el hombre nos explicó perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, parece que hay una diferencia de unos céntimos y la gente prefiere caminar más por... Y el hombre decía alguna frase... muy graciosa, ¿no, Alex? Cuando dijo, en la feria se gastan... Sí, claro. En la feria se gastan 200 euros y por no gastar 30 o 20 céntimos, que vale más el autobús de la feria, prefieren ir caminando un buen cacho, con el calor que hace, pues prefieren ese camino y no gastar 20 o 10 o 30 céntimos, que vale la diferencia. Finalmente, bueno, pues personas que estábamos ahí en la parada, pues compartimos un taxi, exacto. Y ya está, salió algo más caro, pero es algo a reflexionar, ¿no? ¿En qué medida estamos ahorrando y en qué medida? ahorramos mal. El consumo se dispara en otras cosas, sí, ¿no? Gastamos más zapatos, es algo más, ilógico, ¿no? Yo no lo encuentro mucho sentido. Sí, sí. Eso pasa. Y el hombre nos dijo, 21 años que estoy conduciendo autobuses, que voy a la feria, y 21 años que pasa exactamente lo mismo. Los autobuses de la feria van vacíos y los que van a los barrios van llenos. Con lo cual, la gente no se puede subir. Porque aquí en Las Tendillas pasa el autobús que va... el 7, que va, ¿cuándo va? Cañero, me parece. Sí, Fuensanta también, Fuensanta, y también pasa el 3, y están llenos, y la gente de esos barrios no pueden tomar ese autobús porque van llenos por la gente de la feria. Y los autobuses de la feria vacíos. ¿Usted lo entiende eso? Pues no, nosotros no, la verdad es que no. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Vamos con nuestro maestro de hoy, como siempre, cada sábado, nuestro amigo Guillermo Contreras. Hoy con una... Empieza la clase, por favor, pon el bolígrafo, el papel, el cuaderno, lo que usted quiera. Los apuntes, porque viene nuestro maestro, que viajero, nuestro maestro viajero. Sí. ¿Dónde vas hoy, Guillermo? Buenos días. Ayer estuvimos en Montilla, en una actividad de Barrios por el Clima, haciendo una ruta diagnóstico por el pueblo, por parte del pueblo, no pudimos verlo todo. Un paseo magnífico. Ver un barrio con las gafas climáticas te hace ver las cosas completamente distintas. Por ejemplo, íbamos por la avenida principal, creo que es la avenida del Gran Capitán, y encontramos con que todos los grandes árboles de la avenida habían sido podados recientemente. Podados realmente no, habían sido mutilados. Ya sabéis cómo se hacen las podas ahora. Criminalmente, ¿no?, mutilados. Criminalmente mutilados, un desmoche total, ¿no? Todos. Y entonces estaban empezando a salir algunas hojillas, pero obviamente este verano en esa calle no va a haber sombra natural. Y con las gafas climáticas decíamos, ¿y no sería más razonable? Ya, vamos a admitir que se desmocha, bueno, pero desmochar los árboles pares un año, los árboles impares dos o tres años después, de tal forma que al menos la mitad de los árboles sigan dando sombra, ¿no? Es una locura decir, llego aquí con la excavadora, ¡fum!, me llevo por delante todos los árboles, durante uno o dos años estas calles no tienen sombra, cuando cuesta lo mismo hacerlo alternando árboles pares, árboles impares, cada dos, cada tres, cada cinco años, ¿no? Oye, jugando con un poco con el lenguaje, podríamos decir que qué mala sombra tienen, ¿no? Al cortarlo. Pues, sí, no, yo, es que no es mala sombra, es que desde luego quien ordena que se haga eso, pues no vivirá en ese barrio, tendrá una parcela con piscina y dinero para tener el aire acondicionado puesto todo el día. O es tonto. Claro, entonces las cosas que no son así, y esas cosas las ves cuando llevas las gafas climáticas. Y si no, no las ves. Por ejemplo, para nosotros es recurrente el tamaño de los alcorques en algunas calles, ¿no? Pues hay árboles que su tronco es más grande que el alcorque prácticamente, ¿no? Con las gafas climáticas lo ves de otra manera. Ves que hay que ampliar superficie permeable, que los alcorques de los árboles deberían ser bien hermosos para que el agua de lluvia empape el suelo, refresque y luego en verano nos devuelva esa humedad y ese frescor. Así es que ayer estuvimos en Montilla dando un paseo precioso. ¿Qué teníamos que hacer? Que mandarle este corte, este podcast, al responsable de todo eso para que te escuche, ¿o qué? Bueno, los barrios estamos enviando a los ayuntamientos las propuestas que incluyen todo este tipo de cosas, ¿no? Esta en concreto de los árboles desmochados, era la primera vez que veíamos algo así, ¿no? No siempre ves esas cosas. Aquí es que era muy obvio, muy evidente, ¿no? Uh-huh. Luego, callejeando también por las calles del casco antiguo, en algunas de esas calles no es fácil poner sombra natural porque son calles estrechas, pero nos dábamos cuenta de que prácticamente en un pueblo las ventanas y balcones de las calles estaban desnudas, no tenían verde. Con las gafas climáticas, pues cuando ves esa calle y la pintas de verde, dices, bueno, ¿y esto qué se podría hacer? Bueno, por un lado se podría contar con el vecindario, ¿sí? Es decir, comprometer a la ciudadanía, extender la idea de que hay que pintar de verde las ciudades. San Agustín tiene hoy una actividad en el marco de San Agustín Se Mueve por el Clima, donde van a repartir unas macetas que nos ha donado el Jardín Botánico, y la actividad se titula más o menos "Te vamos a poner verde". Bueno, pues eso es lo que hay que hacer con las calles, las vamos a poner verdes, ¿no? Entonces, como digo, eso hay que contar con la complicidad del vecindario. Pero seguro que se puede incentivar el poner verdes las calles, pues desde regalando macetas hasta haciendo los típicos concursos de rejas y balcones, hasta, en fin, allí hablábamos incluso de facilitando que la gente pueda poner un riego por goteo sencillito en su balcón o en su terraza o en su ventana, ¿no? Pero en todo caso, Guillermo, habría que instruir a la vecindad también qué tipo de verde tenemos que poner en nuestros balcones. Por eso, pintar de verde una ciudad pasa porque la ciudadanía se comprometa, pero también las autoridades aconsejen, asesoren de la forma que sea, yendo casa por casa incluso. Señora, caballero, mire usted, su geranio, échele usted un poquito de este fertilizante ecológico, no sintético, ¿no? En fin, se puede hacer. Seguro que la ciudadanía respondería muy bien a una propuesta, digamos, masiva de reverdecer la ciudad. Ojalá que hubiera esa autoridad que tú dices que pueda sugerir, mirar, controlar, ayudar, motivar a la gente para que tenga ese verde en sus balcones. Pero claro, esa misma autoridad es la que manda a cortar los árboles en esa calle. Claro, por eso hay que empezar por ellos, ponerles, ¿no?, las gafas climáticas a las autoridades. Claro. O se las ponemos a base de argumentos y testadurez, o se las ponemos a la fuerza. O se las ponemos a la fuerza. Mire usted, estas son las gafas que tiene usted que llevar a partir de ahora. Además, es verdad que hay viviendas que no tienen ni siquiera una terraza, ¿no? Por lo menos en mi barrio hay mucho patio. Pero en Córdoba tenemos el amor al verde, porque a lo mejor probablemente no hemos criado una casa de vecinos con un patio. Y mi madre no tiene terraza en la vivienda y sin embargo tiene unas macetas preciosas. Que tenemos también esa costumbre de tener macetas en casa, probablemente venga de nuestros ancestros árabes o... Yo daba por supuesto que en los pueblos, sobre todo más que en las ciudades, pues las personas adornaban sus fachadas, sus ventanas, sus balcones. Pero cuando nos dimos cuenta de esta singularidad, esto es algo que ya habíamos percibido en Valdeolleros, calles enteras inmensas con edificios de 4 o 5 plantas sin una sola maceta. Pero en Valdeolleros tiene una lógica, y es que el cemento históricamente ha quemado las macetas y la gente se ha aburrido ya de poner plantas que no iban a sobrevivir como consecuencia del polvo de cemento que se acumula sobre ellas, ¿no? Pero en un pueblo esperas otra cosa, sabes que las personas tienen, en fin, otro ritmo, otra forma de vivir, más lenta, afortunadamente, y les encanta pintar las fachadas. A mí siempre me ha sorprendido que en algunos pueblos la gente pinta todos los años las fachadas, incluso las casas también por dentro y por fuera, ¿no? Entonces esto nos, con la cal, nos llamó que mucho, refresca también. Nos llamó mucho la atención y pensamos en una posibilidad nueva. Yo con mis gafas climáticas nunca había visto esta singularidad de incentivar a la ciudadanía. Es un poco motivar a una actividad que se supone que es consustancial con el ser humano, ¿no? Que es acercarse a la naturaleza. ¿Y hoy dónde te vas, Guillermo? Y ahora nos vamos a ir a Puente Genil, que se celebra allí la fiesta de primavera, una actividad básicamente juvenil, y vamos a montar también nuestra mesa informativa, pues por un lado para dar información sobre cambio climático y su realidad, y por otro lado recoger las opiniones vecinales sobre qué podemos hacer para mantener los barrios más frescos dentro de 20 años. Qué fantástico, Guillermo. Hay una festividad eminentemente juvenil. Es buenísimo, ¿eh? Por eso va Guillermo. Claro. Su juventud perenne, ¿eh? Espíritu joven. Además nos dijeron que si no íbamos no la organizaban, que la suspendían directamente si no estábamos allí. Ah, qué bonito. Eso te da motivación, ¿no? Hombre. Por favor, tengo un subidón. ¿Qué otra cosa no vas a comentar? Porque hoy tenemos poco tiempo. Rápidamente. Recientemente un organismo asesor gubernamental independiente del gobierno británico, el Comité para el Cambio Climático, ha hecho un informe que le había pedido el propio gobierno sobre la posibilidad y las fórmulas para reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050, que es un poco la propuesta que ya han hecho algunos otros países, como Suecia, Dinamarca, Noruega. Pues estos son países más pequeños. El Reino Unido, en su conjunto, tiene mucha más población, ¿no? Entonces preguntaban a este organismo, oye, ¿se puede hacer esto? ¿Podríamos para el año 2050 reducir a cero las emisiones? Y el comité ha respondido de forma afirmativa, pero además yendo incluso un poco más lejos, porque ha afirmado que es posible reducir a cero las emisiones, incluyendo el transporte marítimo y la aviación, que es algo que hasta ahora el transporte marítimo y la aviación siempre han quedado fuera de todos los compromisos internacionales sobre reducciones de emisiones. Nadie se ha atrevido a decirle a las compañías aéreas o marítimas, oiga usted debe reducir su huella de carbono en tal cantidad. Entonces, este comité en su informe incluía ya aviación y transporte marítimo. Obviamente, un avión grande con el peso que tiene no se puede mover con energías renovables, no puede llevar una batería cargada, no puede moverse con solar, ¿no? Esto supondría o bien reducir el tamaño de los aviones o sobre todo reducir la movilidad transatlántica, ¿no? Pero algunas de las recomendaciones son muy curiosas y creo que son muy afortunadas. Por supuesto, eliminar los vehículos de combustión fósil y solamente mover coches eléctricos. Recomienda, por supuesto, una movilidad sostenible, andar y montar en bici. A ver, son cosas que son de sentido común. Que se tenga que reunir un comité para el cambio climático, organismo asesor gubernamental, para decir, oiga usted, hay que ir más en bici y hay que ir más andando. Parece un disparate, pero bueno, es así, ¿no? Bueno, al menos se reconoce, ¿no? Afirman también que es necesaria, porque no basta solo con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también hay que capturar carbono con fórmulas sostenibles, no metiendo, como algunos pretenden, máquinas para capturar carbono, ¿no? Entonces proponen una plantación masiva de árboles. Masiva, subrayo lo de masiva, ¿eh? No puede ser que... No es que tenga un impuesto añadido, no. Sino masiva de mucho, ¿no? A tope, masiva a tope, de a tope, ¿no? A tope. Entonces subrayo lo de plantación masiva. O sea, que no es decir, hay que plantar unos poquitos arbolitos más. No, mire usted, hay que multiplicar por 4, por 5 la dotación forestal de las ciudades. Córdoba es una ciudad que tiene algo más de 80.000 árboles. Y no puede ser que año tras año la Delegación de Infraestructura informe que se han plantado 1.400, 1.500 árboles. Oiga, mire usted, esto hay que multiplicarlo por 4, por 5. Cada año habría que plantar entre 4 o 5.000 árboles para poder cubrir mínimamente este compromiso, ¿no? Entonces, esto es algo que subraya este comité, que también dice el sentido común. ¿Cuántos árboles tendrían que estar plantados aquí en Córdoba para decir que es razonable esa cantidad de captores de carbono? No hay ningún estándar que diga cuántas ciudades ¿Cuántos árboles debería haber? Yo calculé hace tiempo que si hay que capturar 100 gigatoneladas de carbono, que es una cifra espantosa, habría que plantar en los próximos 20 años 7 árboles por persona en el total del planeta. 210.000 árboles. No, aquí no, en Córdoba. No. Sí, ah, en el planeta. Claro, en el planeta son 2.100.000. 7 por 300.000 son 2 millones de árboles. Ah, bueno. Sí. Y en el conjunto del planeta son 7 por 7.000, son 50.000 millones de árboles. Eso es lo que calculamos a partir de este objetivo de traer de la atmósfera 100 gigatoneladas de carbono. Pero Guillermo, si estamos hablando de una plantación masiva de árboles, pero va a seguir la tala indiscriminada, me imagino que todo irá coordinado o cómo va sería, a ir eso, porque si no encuentro. Yo creo que es imprescindible que se haga una poda sistemática y razonable, y una poda no agresiva en las ciudades. Hay que evitar el desmoche, y las talas habrá que hacerlas cuando los árboles estén enfermos, claro, o amenacen, claro, caída, ¿no? Pero si no, no. Entonces, digamos que en el cómputo anual, árboles que mueren o que yo talo y árboles que planto, en el cómputo anual deberían salir un superávit de 4 o 5.000 árboles anuales. Para poder estar, vaya, ya sonó la campana. Sonó la campana. Para poder estar un poco en el horizonte de que de aquí al año 2020 pues haya multiplicado por 2 o por 3 la dotación de árboles de la ciudad. Ojalá que lo consigamos en este poco tiempo, ¿no? Sí. Guillermo, te tienes que marchar, amigo. No llegas. Sí, sale el autobús. Así que, pues muchas gracias por haber venido este sábado y compartir con nosotros todas estas informaciones tan interesantes que nos dejas. Y a pensar toda la mañana en lo que dice Guillermo, a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo pintamos de verde en los balcones y ventanas de nuestra ciudad? Primero hay que ponerse las gafas verdes. Sí, y las gafas climáticas. Y después mirar todo con todo eso. Guillermo, muchas gracias. A vosotras, adiós. Gracias. Adiós.